Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Bienvenidos a D-Join. Cultura, debate, tecnología. Ahora formas parte de D-Join. ¿Claro? ¿Qué tal? Buenos días. Hoy, domingo 26 de julio. Les saludamos. Increíblemente estoy en Playa del Carmen. Aquí visitando a las estrellas. ¿Por qué buenos días? Porque bueno, son la 1:20 de la mañana. Nuestro, pues no un horario normal, pero habitual más o menos. Y pues grabando cerca de, casi a la orilla de la playa. Y ahora vámonos con estos chavos a ver qué tal, qué han hecho, cómo han estado. Diego, ¿qué tal? ¿Qué onda, John? Nos agarraste de acá. Muy... improvisado, pero chido. Sí soy. Pues estamos bien, como dice, estamos cerca de la playita. Aire rico. El señor juez también anda por acá, pero no nos pudo acompañar. Y pues nada más, antes de continuar, un saludo para Alfredo de Uruguay, que nos mandó ahí un correo dando un tipo de aportación. Indicándonos que además de RSS para noticias, hay clientes que tienen la característica que tienen un control, por así decirlo, de RSS de podcast y así de noticias, y unifica todo. En nuestro caso estamos publicados en iTunes, y me imagino que él ahí también nos ve en su propio cliente, así como a las noticias. Un saludo al Alfredo. Perfecto, Diego. Y ahora vamos con Irving a ver qué tal ha estado. Adelante, Irving. Yo estoy de la chingada. Sí, fácil. Literalmente. No, estoy pues contento de que haya podido escaparse John. Por cierto, un saludo ahí a donde trabaja John. Como ya decían estos chavos, estamos como a 150, 200 metros de la playa. Te la arrancaste, güey. No estamos tan lejos. ¿No? No. Sí, yo diría que sí. No creo, bueno. Bueno, no nos vamos a poner a medir. Exacto. A cuánta distancia estamos. Pero como estamos una cuadra. Y está chido el clima, aunque aparentemente va a llover, esperemos que no. Estamos en una unidad móvil y gracias a eso la edición es completamente en directo, el audio está puesto a la de ya mientras estamos hablando, a diferencia de los otros podcasts. En esta ocasión no va a haber edición, si es que hay edición en los previos podcasts. Va, exacto, a ser, como dice Irving, en vivo y a todo color. Así es. Así que si notan por ahí algún desacierto, un error, un blooper, pues ahí se va a quedar, señores. Esto es en vivo, así es y así va. Y bueno, vámonos directo a lo que nos junta aquí, a lo que nos trae. Nos vamos ahora a nuestra sección de ocio. Sí. Bueno, pues esta semana, como ya les habíamos platicado un poco en podcast pasados, teníamos la idea de que los tres íbamos a coincidir en una canción. Esta vez la planeamos. Es una canción muy, muy buena. Que bueno, les adelanto, es del género rap. Y bueno, no sé, ¿quién quiere empezar? Pues, ¿qué se puede decir? Ya la semana pasada en la sección de otras cosas, pues platicamos un poco de esto, y como dices, Jorge, íbamos a ponerles esta semana la canción que dimos, que es la de aquel chico, pues artista, Santa Flow. Es un nombre de tipo que, bueno, así que es un nombre artístico, porque su nombre verdadero es, si no me falla la memoria, Iván Santos Ortiz. ¿No? Iván Santos Ortiz. El álbum es Desterrados del 2001, me parece. Sí. Y Pues es una canción que, si bien a finales de secundaria ya empezaba Eminem y todo ese rollo del rap, en mi caso todavía no estaba metido en ello, hasta que conocí más a fondo estos chavos, porque estábamos en dos grupos, pues así que diferentes, y vi que ellos escuchaban mucho rap y todo, pero todavía Santa Claus no estaba, así no que figuraba. Todavía no me metía tanto, hasta que de repente nos unieron en un grupo, y empezó algo que se volvió con el tiempo algo común, que es acudir a mi casa, y que fue ahí, digamos que la zona digital, películas, música, todo, y fue que un día ahí navegando en un, o sea, teníamos el gusanillo de grabar y todo ese rollo, nos encontramos con una página que promovía artistas, y ahí estaba el Bull Santa Flow, una canción que se llamaba Aquel Chico, pues, no sé por qué, pues estaba en primer lugar, ¿no? Le dimos play. No recuerdo si precisamente esa canción estaba en primer lugar, pero el Santa artista, Flow, sí. Santa Flow sí estaba en el artista en estaba primer lugar. En primer lugar, eso sí. Y pues bueno, desde el primer momento que yo la escuché, sí, dije, damn, porque representaba, o sea, el momento que, en el que estábamos era tal cual la canción, era mucho, decía mucho desde el momento en que estábamos, y creo que por eso logró un impacto en nosotros. No sé si quieran, sí, tendrán más que decir al respecto. Pues nada más complementar que ya lo habíamos hablado, ya lo dijo casi todo Diego, pero pues es una canción que por decisión unánime, mejor vamos a, en vez de poner tres canciones diferentes, esta vez decidimos poner una y ponerla completa para que la puedan disfrutar. Esperamos ver ahí sus comentarios sobre la canción. Por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que más te gustó de la canción, todo ese rollo? En tu caso. Pues, en mi caso fue, pues el momento, lo que ya habías dicho, de identificarte que te habla sobre, por ejemplo, de la escuela. Que en sí estabas físicamente en la escuela, pero mentalmente estabas en otro lugar. O sea, no estabas en lo que estabas. Te ponías a viajar. Y agregando un poco más a eso que dices de que igual nosotros íbamos a grabar y estábamos metidos mucho en el rollo. Que por cierto, nunca grababa de estos güeyes. Solo me dejaban a mí morir. Solo Irving lo pude convencer de una canción. Sí, vieron ahí unas grabaciones, pero luego se perdieron. Que tal vez algún día sea recomendación de la semana, pero bueno, pues sí. Ajá, y bueno, a mí me gustaba mucho tomar mi libreta y escribir pedazos de rolas o frases. Y ahí el buen John estaba ahí cerca para decirme, anota esto, pon esto, a ver esto. Y pues así nos la pasábamos, entonces iba mucho con nosotros la canción. Bueno, como ya mencionan, en mi caso personal, sí, estuvo Eminem ahí desde la secundaria, y el paso de esta feta secundaria a la prepa vino marcado precisamente por este artista, Santa Flow, que como decíamos, ya teníamos una base de un poco de rap, nunca rap español, pero pues al escuchar una canción que está en tu idioma, la entiendes, y más que nada no es oír esta canción, es realmente escucharla, entenderla. Ese fue mi caso personal, yo la escuché, la entendí y me identifiqué bastante por lo que dice, por lo que es, porque Santa Flow nos cuenta prácticamente una historia, su historia de vida, más o menos lo que ha pasado. Y tú te identificas con eso. O lo que le sucede a un tipo en esa, bueno, así que en ese momento de su vida, ¿no? Por así decirlo. Así es, y es una canción con una letra bastante rica, no tiene pérdida esta letra. Aunque por ahí un poco nos está opacando Porta. déjalo, pero que siga, pues, no Porta. Importa. No es Dragon Ball, así que pero, pasa. Pero de verdad, esta es una canción que, como dijimos, en conjunto los tres la escogimos, sabemos que es bastante buena y les recomendamos y les exhortamos a que le escuchen, a que le entiendan. Estamos seguros que a más de uno les va a causar satisfacción, les va a causar algún recuerdo les vendrá. Exactamente, algún sentimiento por ahí van a tener. Y es eso, es una canción que está en tu idioma, que la puedes entender, la puedes comprender, incluso la puedes adoptar como un estandarte personal, que creo que a más de uno nos ha pasado así. Y nada, escúchenla y de verdad entiéndanla. Si no hay nada más que agregar, les dejamos con la canción completa. Exactamente, ahora sí que pedazo de canción, aunque es la canción completa, es un pedazo de canción. Así que, adelante. Mañana del jueves, recuerdo viejos tiempos, nostalgia es lo que siento, algo me conmueve, vuelve a mi memoria el parque, el instituto y un adolescente muy lejos de ser adulto. Muchos duros inviernos me alejan de aquel chico, su única preocupación cazar chochitos. He grabado un LP, algo con lo que él soñaba, pero apuesto a que era mucho más feliz, no sé. Y es que todo era más fácil para aquel chico rebelde, idealista pero ingenuo, aún demasiado verde. Todo era más grande, no sé si lo entiendes. Él mostraba entusiasmo, a mí quien me sorprende. Siempre había juerga aunque no tuviese un duro, y solo conocía de lejos el lado oscuro. Volvía ebrio a casa intentando disimular, qué inocente. Nunca fueron tontos sus papás, a veces dudaba en detalles insignificantes. Siempre tuvo claras las cosas importantes, corriendo a todas partes nunca fue muy puntual. Qué curioso, no todo cambia, a mí me pasa igual. Un chaval despierto, pero un mal estudiante. A menudo en la clase dejaba un sitio vacante. El barrio, las aulas, el edificio abandonado. En todas partes pintaba su apodo, Tucker en mano. Fin de semana, poca pasta y ganas de rap, y un objetivo, se tenía que emborrachar. Qué difícil era encontrar un garito de hip hop. Pues nada, el oro, las maquetas, el parque y un botellón, con su peña en la calle de buen rollo montando bulla. Qué emocionante escapar del coche patrulla. Primeros conflictos con los señores agentes, verdes o azules, casi todos incompetentes. No lo puedes evitar, siempre miras al pasado, y aunque pueda parecer igual, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. No lo puedes evitar, siempre miras al pasado, y aunque pueda parecer igual, todo ha cambiado. Aquel chico impulsivo actuaba sin pensar, pecaba de meterse en problemas de los demás. Por no morder su lengua, llevóse algún disgusto. Era incapaz de callar si algo no era justo. Nervioso, hiperactivo, no podía estar parado. Apenas dormía y jamás estaba cansado. Los videojuegos llenaban sus noches entre diario. Qué vividor, le importaba poco el calendario. Cuántos colegas en todas partes conocido, cuánta importancia le daba a tristes enemigos. Disputas estúpidas hoy suenan divertidas. No sé cómo, pero siempre metido en movidas. Cuántos labios de niñas besó, a cuántas engañó. Famoso cabrón, de corazones ladrón. Eran princesas del cuento de cada fin de semana, reinas del parque o del bar, gozar sin acabar en cama. Machito orgulloso, ¿qué importaba quedar bien? Claro, dame tu número y tu amiga también. Y tras su actitud chulesca, había un ser sensible, quizás demasiado bueno y algo susceptible. Aquel chico feliz tuvo que madurar deprisa, el viento y una lágrima extrañan viejas sonrisas. No sé muy bien cuál es la razón, no sé por qué al pisar viejos lugares se me encoge el corazón. No puedo evitar mirar hacia atrás, y aunque pueda parecerlo, nada es igual. Noto otro ambiente, aromas diferentes. ¿Dónde se fue toda esa gente? ¿Dónde? Todo es más frío, o tal vez lo parece. Hay muchos críos, o a lo mejor es que uno crece. A todos nos ocurre la melancolía. Tres whiskies, un polvo y adiós a la tontería. No lo puedes evitar, siempre miras al pasado. pasado. Y aunque pueda parecer igual, todo ha cambiado, no lo puedes evitar. Siempre miras al pasado. Y aunque pueda parecer igual, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Es, o sea, no hay otra, así es. Ok, bueno, ahora siguiendo adelante, tenemos esta semana la, pues el comentario, recomendación de Diego acerca de un disco. Venga, Diego. Vientos. Pues como no hemos estado muy activos en discos y cuando yo quería dar un disco me ganaron estos chavos. Pues una recomendación de la semana vendría siendo el disco de John O'Callaghan, llamado Never Fade Away, del año 2009, del género trans, que cuenta con 13 tracks. Para muchos es el, podría ser el disco del año, pero ahí está otro disco de Ocean Lab, que es un proyecto alternativo de Above and Beyond. Pero por esta semana les voy a recomendar este, que son 13 tracks bastante chidos, y como suele suceder en esos casos, seguramente va a haber un disco de remixes donde pues va a estar mucho mejor que el original. Pero en sí, el original, la verdad, está bastante bueno. Te lleva, como suele suceder en el trans, que más me gusta a mí, que es un sube y baja de, pues, así que sonidos y al mismo tiempo de estados de ánimos que te pueden transmitir. No sé, recomendar la misma canción de Fade Away, Find Yourself, entre otras más. Y pues sí, esa es mi recomendación de semana, te lo recomiendo de verdad. Nada, como dato final, todos le auguran un éxito en unos próximos años grande este tipo, ya que ha ido creciendo muy pronto a comparación de muchos artistas. Él apenas en 5 años ha llegado alto en los tops más importantes, y pues ahí se los dejo. Bueno, yo no he escuchado este tipo que mencionas, pero no sé si por ahí nos pudieras decir más o menos sobre qué va, o... Más estamos en directo, pon un pedazo de ropa ya. Ah, sí, es verdad, vamos a dejarles de fondo una cancioncita. Para tener idea de, pues, no sé si se asemeja a alguien o tiene un estilo propio. Puede decirse que sí tiene un estilo propio, chavo, que venga. Está bastante rico. Y pues en lo que seguimos hablando, creo que estará de fondo la cancioncita. Esta canción es Find Yourself, de su disco. Exacto. Y también recordarles, ya dijimos al inicio que estábamos cerca de la playa, y a pesar de que ya son la 1:33 de la madrugada, pues pueden escuchar ahí fondos extraños. Y aquí en Playa del Carmen es lo más, es como si fueran las 11 de la mañana en cualquier otro lado. Estamos en una zona altamente habitado por parejitas y lo que se le parezca. Y así estamos, que escucharon mucho movimiento. A un lado tenemos una gran camioneta, así que cuando se vayan... Posiblemente. Quizás hasta... Posiblemente haya interrupciones, no sé, a ver qué pasa. Exacto. Pueden haber cosas extrañas, disfrútenlas. Ya. Ok, bueno. Siguiendo adelante con lo acordado. Por ahí ya se va alguien. Ya nos molestó con su motor. Nos seguimos y... cosas, Diego viene con todo, Nos vamos a la sección de cine. Por ahí nos trae algo que, no sé, ya estoy viendo cómo joderlo, porque siempre nos joden cine, siempre nos joden unas cosas, pero a ver qué pasa acá. Venga, Diego. Bueno, a ver si ya vieron todo el show, ¿no? Pues un poquito con este rollo de cómo fue con la canción de aquel chico, te puede llegar a suceder con esta película. Ya que te hace de cierta manera regresar a ver, antes que nada, pasado. ¿Qué película? Sí, aquí Preámbulo. Te queremos matar en este podcast. Vas a caer. Si gustan los dos juntos, ya me pueden atacar. Bueno, la película se llama 17 otra vez en Spanish. ¿Qué pasó? 17. Otra vez, ok. Es protagonizada por Zac Efron. Sí, ese tipo que salió en School Music, muy asediado por las chicas. La verdad, los demás actores no los conozco y pues pasan a segundo plano, ¿no? Creo que el protagonista en sí, bueno, él es el protagonista en sí, pero digamos con el que inicia, no he visto la película yo, pero he visto los cortos. Es Matthew Perry. Matthew Perry. Que salió en Friends. O sea, es muy conocido igual el tipo. Ya de ahí en fuera no le he visto. Así que no sé. Sí, sí. Ese chavo es el que hace el personaje. De hecho, bueno, está, sigo comentando. Reparto son muchos tipos que. X. Estreno fue el 17. Enero, creo más tarde. Para que vean. Abril del 2009. Se estrenó el 17 de enero. Abril, 17 de febrero. No. Fue maratón. Fue maratón. 17 de abril del 2009. Y pues bueno, cuando empecé a ver, dije, fuck. O sea, sentí que estaba viendo School Music porque empieza con este chavo que tiene 17 años, que es Juan Chingón en la secundaria, que juega básquetbol y que baila. Lo primero que pienso es, uy, ¿qué es esto? Es lo mismo de su película pasada. ¿Quién es este pavo? Bien, pues va a ir de lo mismo y como que no tiene caso. La vi porque la verdad no tenía nada que ver. Y pues, ¿de qué trata? Trata de que este chavo a los 17 años, como les digo, es muy popular. Tiene un futuro prometedor, ya que puede tener la oportunidad de ser becado para la universidad. Es muy típico en las películas de Estados Unidos. Pero, oh sorpresa, sucede también lo típico que pasa en la secundaria. Su chava Se embaraza. Joder. Y prácticamente se lo comunica, pues. Está un día que hay un... El día que iba a ir un visor para que él pueda ir a la universidad, grabado así bien loco y toda la cosa. Y ese mismo día se lo comenta y le dice, pero no quiero que te preocupes, yo me voy a hacer cargo del niño y tú vete a la universidad y la jalada. Pero ese güey no puede con ese, no culpa, pero no, ese güey no quería eso. Así que agarra y dice, no sabes qué, el básquetbol X, no lo quiero. Y pues se va con la chava. Y así empieza la película. Ya posteriormente se vuelve un... ya te pasan los años, me parece que 20 años. Ya te ponen a... Ahora sí que al personaje de Zac Efron en el personaje de Matthew Perry, que es un... pues un joven ya grande, pues así decirlo, que se volvió un fracasado, ya no tiene futuro y se la pasa reclamándole a su esposa que por culpa de ella no pudo ser un gran basquetbolista y tener una carrera y en la universidad y todo ese show. Ya a partir de ahí se desarrollan situaciones muy comunes que suelen pasar en la secundaria. Y básicamente tiene una buena comedia, no te aburre, te ríes, no es babosa la película. Tiene las típicas fiestas americanas sin ser de... O sea, no hay nada, no es un American Pie ni nada por el estilo. Tiene ahí un mensajito moralino que básicamente te dice, sigue tus sueños. No embaraces. Lo que pasa que un día, así, muy, muy cine, se encuentra un viejito y este le dice, porque ve una foto y le dice, ¿quieres regresar a esa edad? Y le dice, sí, pero, o sea, en tono de broma. Y en la noche pasa un suceso ahí medio raro. Acá. Y hubo sorpresa. Al día siguiente ya es Super Zac Efron. Super Zac Efron con 17 años. Está chida la situación porque pues es un güey grande con el cuerpo de un chavo y te pasan cosas tan comunes como una pelea, como ya es grabada por YouTube y la suben y todo el mundo la tiene. Te pasan así muchas cositas que son lo de ahora. Que es lo de hoy. Exacto, son lo de hoy. Creo que es todo lo que puedo decir. La pelea me gustó, pensé que no me iba a gustar de la manera que me gustó y está buena para verla así un dominguito en familia o con los camaradas. Como leí en una reseña de Christoph, él comentaba que pues la película está hecha para que él luzca y en verdad sí, la película está para que él resalte ante todos y eso pasa. Venga, ahora no sí sé que quieran criticar. No, nos las puso difícil, no hay nada. Como la describes, como nos estás poniendo en la reseña. Y sí, al final de la película, no sé si es fácil, si la vean. Después de pasado que a mí pasó que, o sea, termina y dices, ah, qué chido, o sea, me hizo regresar un poco a secundaria prepa. O el rollo que trae ahí. Porque ese chavo no siguió, no es que no haya seguido sus sueños, sino que se clavó tanto en algo con la de su esposa y dejó todos sus sueños y todo ahí, perdido. Ya posteriormente lo recuperó y supo cuáles eran sus metas y bla bla bla. Todo fue un país para siempre. Típico, ¿no? Todo rosado, ¿no? Todo rosado. Venga. Pues ahí está. A ver si. No sé si Irving tenga una película que recomendar o algo que decir. No. No quiero. No quiero, no. No me forces. Solo porque estamos en vivo. Pues a ver, ya que. Hablar un poco de. Iba a decir de Harry Potter, pero pues creo que de Harry Potter como que sobra ya hablar. Muchos ya la dieron, otros no la han visto, muchos ya leyeron los libros. Otros ¿Has no. leído los libros? No. No he leído los libros. Debería, pero no. Como digo, tipo, me gustó, o sea, él decía, no, a mí me gustó la película, pero ni loco voy a leer nunca más los libros, qué hueva. Así lo digo, tal cual. Pues hay de todo, ¿no? El que quiere leer y el que... Las comparaciones, para mí sí estaría chido hacer para ver qué tan... Pues según lo que yo leí, no vamos a dar Harry Potter, pero bueno, un poquito. Según lo que yo leí se recordaban muchas cosas del libro y eso a los fans, pues sí les molestó mucho. Si no eres tan fan, te gusta, según lo que yo... vi e interpreté de la gente, es que le gusta, si eres tan fan y la ves, pues sí dices, no, tiene algunos efectos, está algo entretenida, tiene todo su trama y todo, la te divierte, cumple su objetivo, pero si eres fan clavado, así como cuando pasa con Resident, que somos fans yo y Irving y tenemos más noción de lo que debe ir, lo que no debe ir, y al final del día no es una mala película, pero dices, no manches, le falta, eso le pasa a los fans de Harry Potter, creo yo. Así es. Así parece. Bueno, les iba a hablar un poco de la película Todo Incluido. Que se grabó aquí, precisamente por estos lugares. Aquí en Xcaret, que ya lo mencionamos. Y otros tantos lugares. Es una película que, la verdad, ni sabía que iba a ver esa película porque prácticamente me llevaron. Yo cuando vi los cortos dije, se ve divertida. Y Sousa dijo, es una mierda. Como siempre. Típico Sousa, que si no... Si le dices que es mexicana, es una mierda. O si no es algo que él recomiende, casi casi no sirve. Ok, entonces ni mencionado. Sousa. Ok, Sousa, de adiós. Aquí. O bueno, adelántate. Y la película se llama Todo Incluido. No tengo aquí los datos. Porque este chavo, como vieron, me ensartó prácticamente. Uy. Y ya saben, es en vivo, así sale pasar. Pero bueno, sale Marta Gareda. Ya, con eso es más que suficiente. Y creo que es eso precisamente lo que iba a decir, bueno, es la pinta. Marta Gareda, sale Jaime Camil, la... sale... Chucho. ¿Quién más? Hay una morra de Teo Azteca que ya se murió con su llamo, pero bueno. Salen bastantes conocidos. Sí. Y al menos en México. En México. La trama se trata de, lo voy a decir abiertamente, no es spoiler, yo no soy anti-spoiler, pero Este creo que sí, o sea, no hay tanto rollo. Es una familia clase media alta que tiene unas vacaciones aquí en la Riviera Maya. Se hospedan en el Hotel de Xcaret. Y este, sí. Y pues todo tranquilo, llegan, pero luego empiezas a ver la ruptura familiar. Está Marta Gareda, que es como que la morra está en sus rollos. Este, se droga, se da ahí sus llegues. El morro, al menos en el corto, se veía que era más divertido en la película. El morro es como que un poco el normal, pero lo tratan de poner como un estereotipo medio geek, entre comillas. Porque según esto se la pasa en internet todo el tiempo, y anda en una camarita, y anda ahí tomando fotos y cosas así, y le dicen que no sale de ahí de la computadora. Este, el papá, pues, se ve ahí el señor trabajador, que se preocupa por su familia, pero como que el trabajo siempre lo ha arrimado más a ese sector. La esposa, pues, normal, tranquila, ama de casa. En esta ocasión quiere disfrutar las vacaciones y nada más. Y está la otra hija que se divorció de su esposo. El reflejo típico de una familia mexicana. Sí, y de hecho eso es lo que trata de plantear muchas de las películas mexicanas. Como que siempre lo actual. Y en esta igual lo quieren llevar. Solo que lo quieren, según yo, lo quisieron llevar a otro nivel. Un nivel más de reflexión, porque las películas que casi siempre nos ponen es como que algún problema o algo así, y meten o drogas o sexo o alguna cosita así, y ya, se van por otro lado. Y en este caso no manejaron tanto eso. Este, hasta es por eso decía que cuando dije Marta Gareda, no te vayas con la pinta, no hay destapes ahí. ¿Quién quiere los destapes? A mí me gusta cómo actúa ella. Claro. O sea, hello. Y este, y bueno, así va la trama de que el padre, Millán, lo que están ahí de vacaciones, recibe una... Bueno, tiene más bien unos estudios que se hizo, y llama por teléfono a un amigo y le dice, fingiendo, ya sabes, el primo de un amigo le dieron estos estudios y dice que tiene tal cosa. ¿Qué tan grave es? Ya, le dicen que es muy grave, que se va a morir. Entonces de ahí cambia la perspectiva de este señor. Y no sabe cómo enfrentar a su familia, precisamente porque como no están tan unidos, y decide marcharse. Él se marcha a Puerto Morelos, que está a como a media hora de aquí. Y ahí tiene, pues, vive como que una aventura, así, ya saben, el que te encuentras contigo mismo otra vez y todo el rollo. Y todo de ahí, toda esa parte lo van manejando por cada miembro de la familia, van mostrando cómo tocan fondo, se podría decir, en diferentes situaciones. Y pues así se le llevan prácticamente la película. No hay un manejo, pero termina siendo muy extraña porque empieza bien, lleva un ritmo hasta eso aceptable, hay algunas cosas cómicas, otras cosas normales, partes serias, pero ya luego vuelve otra vez a la fórmula mexicana de partes fuertes, insultos y cosas así. Fórmula gastada. La fórmula gastada, exactamente. Y se pierde, baja el nivel y termina de una manera extraña y bizarra, como que, como lo que estaban diciendo, que termina la otra medio color rosa. Y te quedas así como que, ¿qué acabo de ver? Exactamente, ¿qué vi? Exacto, y y pues... El rollo de... Yo me acuerdo que en el corto pasaban que... agarrado con una tormenta. Una tormenta. Eso lo manejan como que el... ¿Fue algo secundario o formó parte de la película? Forma parte en el punto clímax de la película, porque es cuando está el huracán, todos se quedan en una habitación y ahí es donde se desborda, exactamente, se desborda y todos se dan a conocer cómo son, se muestran sin tapujos, sin máscaras. Pero no le dan protagonismo a la tormenta. O sea, lo que te iba a preguntar es que también representaron los efectos, el sentimiento, no tanto los efectos, sino pues ya que vivimos un huracán. Ajá. Las sensaciones, ya. No, de hecho no, está muy... Supuestamente es categoría 5 el huracán. Okay. Y hay una parte... Ni han llegado a categoría 5. Y hay una parte donde este señor está regresando de Puerto Morelos. está regresando y ya viene la tormenta. Y le dice, y yo, le pide un taxista, que yo nunca he visto a ese taxista. Me dice que lo traiga y este cuate le dice, no, que ya viene la tormenta y que está peligroso, pero pues ya saben. Tormenta y un huracán de categoría. Saca la lana y no pasa nada. Y lo transporta de nuevo a Xcaret, entonces lo manejan muy tranquilo, incluso cuando ya está llegando la tormenta. Están en el cuarto, se ven las puertas corredizas que dan un balcón, no tienen ni cinta, ni tablas, ni nada. Ellos están en su cuarto y se va la luz a lo mucho y ya. O sea, no tiene un protagonismo muy, muy grande y no muestran tanto el sentimiento de lo del huracán, que es muy, muy especial para los que ya hemos vivido esa sensación. Se centran más en lo que dije ya, la cuestión familiar, y pues no la recomiendo como para el cine. Quizás para la casa y que la pasen ya así de... Canal 5. Canal 5, Cine Canal, o canal local que tengan donde me estén escuchando. Lo que se le parezca. Quizás así. Más cercano. Porque no... O ni eso. No, la verdad no llega ni al servidor. Está muy extraña la película porque... Sí, luego en mexicanos no son tan comunes que la saquen. Alguna que otra, pero bueno. Exacto, y pues ya ahí queda. Ahí queda ese asunto. Pues perfecto, pasemos a la siguiente sección, Jorge. Continúa, por favor. Ok. De hecho, creo que tú tienes una noticia. ¿No? ¿A dónde? ¿Igual? Ya, tú coméntala, ahorita platicamos sobre ella. Coméntalo, aquí estamos entre amigos. Bueno, pues lo que sigue, nos vamos a esta sección de videojuegos. Pues sí, me encontré con la noticia de Resident Evil 4. Está, aquí mismo te la encontraste. Aquí me la encontré, en una Mac me la encontré. Acabas de ver todo. Sí, está. Está este jueguito, ya está para el iPhone. No, espera, tranquilo. ¿Decime? Se rumora, se dice, pero es casi un hecho. Por eso digo, ya está el rumor. Ah, bueno. Es un hecho. Diego, tranquilo. Es un hecho, ya. Oye. Es un hecho porque hay un video ahí. Exacto, exacto. En la red de lo que puede ser, o es un... Es. Resident Evil 4 para el iPhone o el iPod Touch en su defecto. Que a mi gusto se ve bastante interesante porque recrea... No digo que igual que el PlayStation 3, pero el 2, perdón. Sí, se ve parecido. Se ve que se mueve bien el mundo. Se espera que esté a finales de este mes. Y es todo. No sé. Sí, ¿te gustó cómo se veía? Sí, me gustó cómo se veía gráficamente. Hay juegos mejores. O sea, que se ven mejor, pero sí. Pero sí se veía muy bien. Incluso... Tiene eso que me molesta de las nuevas versiones de los Resident, de para apuntar. Igual se ve que está medio cabrón. Sí, o sea, se ve tal cual como si fuese la versión normal. Eso sí, lo logran, al menos en vista. Sí. No sé en juego cómo se... Qué tan fácil sea manejarlo, la verdad. Cuando salga ya, ya lo checaremos. ¿Qué tal estarán los sustos por ahí? No, a partir de 4 ya no hubo... Ya no hizo. Se convirtió en un juego más de acción que de terror como tal. No sé si jugaste, ya sacando esa noticia, el que recomendé la semana pasada, el Fly Control. Fly Control, no tuve chance. Está muy chido, por fin pude llegar a 100 aterrizajes, que es una locura, pero está muy, muy chido. Es un logro, felicidades. Es un logro, ya. Next. Como la vez pasada, ¿no le vas a poner las mañanitas? ¡A usted! Creo que acaba de llegar Juanes, no sé la quieren escuchar. A ver, aquí es. Por votación en vivo. Dejo a Juanes o le cambio. Por mí puedes dejarlo. Si quieres, total, la camisa va variante y el aire aumenta. Total, que estamos en la vil fiesta. Yeah, la fiesta. Y no hay cerveza. Hay agua nada más y juguito. Creo que terminamos con esta sección. Ya terminamos con juegos. Aquí cerramos esta sección de juegos. Ahora nos vamos a nuestra siguiente sección, que es la de tecnología. A world where anything is possible. Sí es. News. Sí, noticias es. Breves. Vienen las noticias y empezamos primero por ahí con Diego, que nos trae una noticia, una breve, una rápida. Bueno, ese señor, que no, creo que... ¿El Bill Gates? No, ni es conocido ese tipo, creo yo. Bill Gates comentó en una entrevista antes de esto, Irving la semana pasada les platicó que se anunciaba la salida de un sistema operativo para Netbooks que venía por parte de Google. Y pues uno de los tantos que comentaron sobre esa salida del podcast, ándale. De ese sistema operativo. Yo acabo muy atorrado. A ver. Pues él comentó que para él no era más que una un distrito más de Linux. Que no entendía por qué estaba causando tanto revuelo si Google no estaba inventando nada del otro mundo que ya no exista. Y pues en cierto, yo en mi punto de vista, hasta cierto punto estoy de acuerdo con él, ya que a mí siempre me ha molestado, bueno, no molestado, sino que no me late la idea de tener tantos distritos de Linux. Siento que se pierde la esencia, o no sé, hay tantos que uno al final no sabe ni cuál escoger, tantos distros que hay, a mí no me late. A los linuxeros les encanta porque dicen, no, pues tú tienes la opción de elegir. Hay variedad. Se adapte, pero para fines de lo que lo defienden muchos, de que es cuestión de que es, no es solo para gente que sabe, sino para... que nos acaba de agarrar la lluvia, pero está chido. El airecito. Pues eso comentó Bill Gates, un poco de acuerdo con él. A ver en qué acaba Chrome, OS X. Y pues, esa es la noticia. La rápida, rápida, no sé. La preppy del viejo este. Si te gusta la opinión de ese chavo, ¿no te gusta? ¿Qué opinas? Está loco el tipo, está ardido. Yo creo que es para... Es alguien que sabe. No, a sí sabe. A pesar de que es tan mal. No tan malo, no es el mejor sistema operativo. Malo. El chavo sabe lo que dice y lo que hace. No, Bill Gates es muy inteligente. Pues sí, no lo demuestra. Exacto. Si no, vean el sistema operativo más usado, Windows. Yo creo que lo hizo para bajarle un poco el famoso hype. ¿Hype? Al lanzamiento, como hizo mucho ruido, dijo, vamos a decir algo cierto, algo con bases, para que no digan, está de ardido. Y pues salió diciendo algo que es cierto, o sea, no dijo ninguna mentira, y ya con eso tratar ahí como de simbrar un poquito y a ver cómo se dan las cosas. Pero pues todavía falta que salga. Hay que ver qué mejoras sacan. Porque mira, yo escuchaba novedades. ¿Qué novedades? Yo escuchaba en el podcast de Nerdcore, donde hablaban de una cosa que es bastante cierta. Decían, o sea, ¿qué va a hacer Google? Va a hacer lo que siempre hace, como el Google Wave, ¿no? Se llama su proyecto. Ajá. Más ambicioso ahorita. Va a sacar un Linux retocado, pero orientado a la nube. Va a unificar el correo, sus aplicaciones y todo, bla, bla, bla. Y eso está bastante bien. Y más en Netbooks y todo el rollo. Pero ¿qué van a hacer con la parte del escritorio y todo eso? ¿Van a meter algo de eso? Solo va a ser sobre la nube. Es algo que ellos todavía no han dicho qué van a hacer exactamente. Y si es de tomar en cuenta, si solo se va a dedicar a la nube, pues mejor que saque nada más su plataforma en la nube ya, y ya no se complican la vida con un sistema operativo. O de verdad van a hacer algo ahí interesante para que, aparte de venderte lo de la nube, te vendan algo más. Bueno, eso, vender literalmente algo, sí. algo interesante que sea ya parte de tu escritorio, como tal, no tanto de internet, pues. Sí, a ver qué sale en todo lo que resta del año, de noticias. Seguramente poco a poco van a ir saliendo más avances, qué va a tener, qué va a hacer, algunos pantallazos ahí. y ya podremos ir sacando más conclusiones. Y yo también tengo aquí una breve, aunque en realidad no pertenece, digamos, a las noticias semanales, sino que en el podcast pasado la regué vilmente cuando estaba hablando de supuestamente de lo que eran las imágenes por computadoras. Si no mal recuerdo, había dicho GUI. GUI. Y John hizo precisamente, o sea, John dijo exactamente lo que era, que era la interfaz gráfica de usuario. En inglés. No, chavos. Pero yo estaba terco ahí de que era algo más o menos por ahí, y no. Era en realidad, las siglas son CGI o CGI, que es Computer Graphic Image, y son imágenes generadas por computadora, es lo que estamos hablando. Y de eso se vio mucho cuando salieron las películas de animación de Pixar, como Toy Story, y en general todas las que se han sido esa animación. La de, pues la más cercana o la más fresca que creo que tenemos, o tengo yo, es la de Resident. No, miento. Sería la de la Era del Hielo. La de Resident está hecha. Pero la de Resident está hecha. Porque yo recuerdo que la bajé en alta definición y en DVD RIP y de plano. O sea, no notaba la diferencia. Y hago mención a esto porque acabo de ver la de Final Fantasy en alta definición, y no sé si descargarla, porque yo me acuerdo que vi Resident en alta definición y no valía la pena. O sea, pero ya viste la de Final Fantasy. No, no, no. Tengo como referencia la de Resident. O sea, viste que ya está en internet, pero no la has descargado. Ajá, por lo mismo. Ah, yo pensé que viste. Ya vi la de. No, está. Todavía estoy pensando si la descargo o no, güey. No sé. Sigue pensando. Bueno, tú ya viste las dos, ¿no? Resident Evil y Final Fantasy. Sí. Se la revienta a nivel gráfico. A nivel gráfico. Independientemente de si es HD o normal. Pues yo creo que por el tipo de escenarios y de historia, sí se ve más potente, se podría decir, la de Final Fantasy. Porque el de Resident, como son medio oscuros los escenarios y cosas así, pues no le meten nada. Explosiones y cosas así, sí. Pero en todo lo demás como que no se aprecia o no le meten tanto porque como son cosas oscuras. La descargaré. Perfecto. Next. Venga. Vamos con la siguiente. Pues una noticia ahí bastante locochona que habla que hubo un empleado que ya es muy conocida a nivel de la red, un empleado de Foxconn se mató, oh my, se suicidó, fracasó. Pues sí, todo porque se cuenta, se rumora que perdió uno de los prototipos de lo que vendría a ser el iPod cuarta generación, el iPhone de la cuarta generación. Y lo cual el iPhone de la cuarta generación. Es iPhone normal. Solo hay 3 iPhone. Ahorita hay 3. Solo hay 3 iPhone. El que puede ser de la cuarta generación, ¿no? El de la cuarta, no. Perdió uno de los modelos de 3G. Incluso ni siquiera de los nuevos, de los 3GS. No, según yo. De los nuevos, 3GS. Según yo. Ese fue el. Pero sería tercera, entonces. No, fue el primero. Después, el normal, el Edge. Luego viene el 3G y ahorita está el 3GS. El que viene va a ser la cuarta generación. Mira, de iPhone. Si fuera en realidad la cuarta, ya se hubiera generado de rumores de que van a sacar un nuevo iPhone. No, a la noticia de eso va. Que se dice que perdió un prototipo de lo que podría ser la cuarta generación. Y que esa pérdida le causó un gran estrés. Aparte que la empresa lo amenazó y todo. Y que fue tanta la presión que tuvo que se tiró de su departamento. Esa es la noticia así como tal que salió. Que perdió un prototipo. O sea, él tenía, me parece que 16 prototipos de lo que vendía a ser el nuevo iPhone, que no se ha dicho nada. Pero ya sabes que no que hayan sacado el 3GS, significa que no estén elaborando Sí, ya desde hace un tiempo que va a ser la cuarta, que así funcionan las compañías tecnológicas. ¿Lo digo? El caso que se le perdió o se lo robaron, no sé, ese rumor que ¿no? se mató por eso. Ajá, sí. Y pues fue eso, que según se está investigando, pues dicen que la empresa Foxconn lo trató mal y que fue el show, lo amenazó y todo el pex. Y pues eso, y sumado a cómo son los tipos de esos lugares que son muy clavados, cosas ya me imagino. No aguantó y se mató. Falta que ver qué dicen las investigaciones, pero ese es el rumor que se dice, se cuenta. Acá, pues qué cosas con este. Con este pobre tipo. La verdad sí. Muy, muy locochón. Y bueno, pues, a ver, ya me ve el script, porque está todo en vivo y a todo color. A una aplicación. Pasamos a las recomendaciones de software, que también viene siendo parte de esta sección de tecnología. Adelante. Exacto. Pues es una aplicación haciendo un poco de spam que publiqué en mi blog, que también participa Irving, que es aprendamos.wordpress.com, para que lo conozca. Básicamente, yo en los últimos años, meses, un par de años más que nada, empecé a trabajar con programación web y todo ese show, y pues empecé a diseñar con, pues, literalmente diseñar, porque es más proceso de diseñar, pero ese con el que le das estilo a tu código HTML. Empecé a usar lo que es CSS. ¿Y qué hace esta aplicación así a grandes rasgos? Si es desordenado, que al principio cuando programas es algo muy común, o sea que no ordenas tu código y se pierde. Ese es un principio de usabilidad básico, porque luego ni tú mismo le entiendes y la persona que agarre el programa menos le va a entender. ¿Qué hace esta aplicación? Pues te ahorra algo de tarea, ya que tú agarras, puedes subir tu archivo CSS o puedes subir, copiar y pegar tu código CSS, y tiene unas opciones así básicas. Entre las principales puedes ordenar por propiedades y ordenar por atributos, de manera alfabética, le puedes dar formato de sangría y todo eso. Tú nada más seleccionas el checkbox de la aplicación, le das ordenar y automáticamente te lo deja bonito, legible, te da la opción de si lo quieres hacer en una línea todo el código o multilínea, y es bastante fácil de usar. Y se acaba de saltar una tormenta. Se acaba de saltar una tormenta bastante nice. Aunque a veces no nos morimos de calor, espero que no. Y pues ahí les voy a publicar el link de la página para que la chequen. Al final de todo el proceso te permite exportar el archivo CSS o copiar y pegar el código en un nuevo archivo CSS. Pues ya, eso es todo. Venga, se escucha interesante. Habría que buscar una para Java, para PHP y todo eso, supongo. Bueno, ya los propios editores te dan ya hay un formato más o menos, pero tú también tienes que ser partícipe de eso. Esta aplicación todito te lo hace. Básica, pero funcional. Sencillito, pero sencillito. Venga. Y bueno, después de esa tormenta. Después de la tormenta y de la recomendación de Deo. Ah, pues, una cosa, en este momento vamos a ver pasar muchas parejitas porque... Oye, sí es cierto. Les están aguando. Ahora sí que literalmente écheles agua. Les están echando agua para que se vayan. Acabamos de ver la primera pareja pasar. Aplausos. Bien, continuemos. Entonces, después de ese paréntesis cultural. Nada cultural. Seguimos adelante. Bueno, yo les tengo una recomendación. Nuevamente es una aplicación, un software que utilizo en el trabajo. Se trata de esta aplicación llamada AdNotes, que es prácticamente un tener post-its infinitos para poder dejar todos los recados que tú quieras en tu, ya sea en tu escritorio, o también te da la opción de enviar esas notas a cualquier otro usuario, siempre y cuando una opción es que estén en la misma red y tengas el nombre de la máquina, envías esta nota, o también puede ser vía web, vía internet, y aquí es con la con la dirección, la IP de la máquina hacia la que vas a mandar esta nota. En mi caso, en el trabajo, pues sirve perfecto como un mensajero, como un chat, porque pues si bien sí tenemos acceso a lo que es la internet, pero está limitada a ciertas cosas. No tenemos un proxy, metan un proxy. Qué recomendación del chavo. Y les decía, no tenemos un mensajero en forma para estar allí sentados platicando, ya que es pues es un centro de trabajo y México, güey. Aparte de eso, en un centro de trabajo la diversión pues como que no se lleva muy bien. Pues eso, no es un trabajo y hay que ponerle seriedad. Por desgracia para mí, pues no hay, repito, un mensajero. Que es para Windows, ¿no? Exactamente, para Windows. Es algo similar a lo que tienen aquí estos chavos en sus Macs. Pero... ¿Incluido? ¿Cómo? Ya incluido. Ah, ya incluido, cierto. Claro. Ahí te lo tienes que comprar. Y llevo el espacio sideral de Jess y yo. Y bueno, es una aplicación interesante. Si no tienes a la mano un papel, una pluma, puedes dejar allí. Me gusta más la idea de virtual. Por el rollo de que puedes utilizarlo como chat, eso está loco. Está chido, sí, porque se utiliza bien para eso y es bastante interesante. Puedes personalizar tu post-it como tú quieras, el color que tú quieras, la letra, el tamaño. Está bastante interesante. Se los recomiendo, pruébenlo y ahí nos dicen qué onda con esto. ¡Venga! ¡Venga, qué canción, señor! Ya soy más loca. Así nos inspiramos. Yeah. Ay, me estoy mojando, no es cierto, broma. Y bueno, siguiendo adelante, nos vamos con nuestra sección de anime. Bueno, nos vamos a las noticias. News. Aquí ¿cómo tengo sería la primera. En japonés, news. Noticias. News, chao, news. Lo pusimos en hack y no supo. Toma. Yo me acuerdo que la semana pasada fue. Oye, pero ahorita estoy aquí en mate playa. Mate a todo. Ahorita estoy aquí en playa. Estoy en Japón. Pequeña diferencia. Está bueno. Mata a Tori. Bueno, ahí la breve. Que Afro Samurai está nominada a un Emmy. Oh my. Oh my God. A ver. Cuestión musical, ¿no? Claro. Es que, la neta, nunca me fijé la pinche canción, O sea, sí estaba chido porque es rap y todo, pero nunca dije, qué buena canción de rap. Pero exactamente qué. El álbum. Ajá, la canción. El categoría Outstanding Anime Program. Ah, bueno, es que también creo que... Como programa, esa es la categoría en la que está nominada. Creo que los pinches Grammy tienen mil y un secciones. Son de las secciones que no van a salir en la secciones tele. ¿Secciones de la subsección? Solo van a ser, no, ganaste ya, ¿no? Ah, no, un Emmy, sí. Es que un Emmy... Es para series. Son para las series. Yo estoy así callado, a ver, viendo qué onda este chavo. No, que la música. Un Emmy es uno de los premios para series. Son para series. Por ejemplo, un Emmy lo puede ganar Doctor House, Dexter, Héroes, Lost. Pero. Es como un Oscar para películas, pero un Emmy para. ¿La metieron porque existe o porque puede ser afro, que fue americana? Afro lo pusieron en la categoría de Outstanding Anime Program o programa animado destacado. O sea, hay una categoría de ese rollo donde la metieron. De animación. Por el hecho de ser gringa la metieron, ¿no? No, no sé, quién sabe. Habría que ir a preguntarles a esos tipos. No, porque dice animación, no dice anime. Sí, animación. Animación. Puede ser cualquier animación. Puede haber aparecido Rudas Aventuras en Pañales. Pudo haber aparecido. Pero en este caso le tocó Afro. Así es que puede llevarse ahí un premio al pequeño Afro. Bien, ¡Hey, Afro! ¡Hey, Afro! Bien, pues, nos gusta la serie. Que va, que está chida. No sé si han visto, ya vieron la película. No. Yo ni siquiera he tenido chance de ver la serie. No tenía espacio. Irving ya tiene espacio, lo va a pasar. Bien. Venga, ahora nos vamos. Ese chavo dice con que Diego, va a recomendar algo. ¿Decir algo? Ah, sí, habrá notado el podcast pasado en la sección de anime. Se metió ahí un intro. Déjala, porque es. God damn it. La mencionamos la semana pasada. ¿Cómo se llama? Está cantando John, para que la escuchen tan buena. Para que todo México se entere. Les decía, puse ahí un intro de una rola que de mis favoritas de anime, que Irving le gusta mucho, yo no tanto. Todas unas cuantas me atrapan. Uno de esos casos es este, que es de opening de Saint Seiya, de la saga de Hades, la primera parte, que fue la mejor, porque la segunda fue un bajón por ahí. Sí, muy feo, muy marcado. El artista se llama Chiquiugi. Acá. Y la canción se llama Yumi Matsuzawa. Es una rola que está bastante llegadora. Ahora sí. Vamos a ponerla más. Para que se escuche. Así debe de ser esto, chavo. Sí, está bastante bonita. Empieza así bien locochona. Y me gusta cuando la ponen en las escenas tristes de Hanoma. No voy a dar un spoiler porque ahí nos odia. Pero cuando pasa algo ahí, un suceso bastante chinga, se metió Armin. Armin no se deja. A ver, Armin, te voy a mandar a Gabe. Como les comento, bastante llegadora la rola. Les va a gustar si son. Pues así que fanáticos de Saint Seiya y les gusta. Pues las rolas que pueden ver en general. Les va a gustar, creo yo. Y pues ahí la van a estar escuchando de fondo en lo que seguimos con esto de anime. Con los animes. Venga, pues. No sé si ya la habían escuchado ustedes. Sí, pero, bueno, al menos yo sí vi la saga y sí la había escuchado. Yo no me acuerdo, la verdad. Seguro sí la tuve que haber visto y escuchado, pero también, como dices, no mucha atención, no, pero sí la he escuchado. Me iba más a la acción. Exactamente. Y bueno, ahí está. Como dijo Diego, vamos a seguir escuchando lo que seguimos grabando esta canción y seguimos adelante con las noticias por aquí. Irving nos trae algunas también. Adelante. Pues que van a poner posgrado de manga en una universidad en Japón. Ya les habíamos comentado la semana pasada. Exacto, sí. Bueno, anteriores. Anteriores, cuando Jorge decía que pensaban ponerla, pero ahí más radical, en todas las carreras prácticamente, poner una, agregarte una carga extra de manga. Como si desgastaran con todo que tienen. Exacto. Y en este caso es independiente, es decir, tú vas a buscar ahora sí que la excelencia en manga. Es la Universidad Japonesa de Kyoto Seika. Va a ofrecer los programas para que vayas y desarrolles tus habilidades al máximo nivel. Y únicamente van a haber 20 cupos para esta carrera, porque todavía como que se me hizo extraño, porque pues ahí es algo como que deporte nacional, ¿no? Manga, anime. Sí. Y pues, quizás porque es ya un nivel máster, solo lo están poniendo 20 para tantear y ver, ver cuántos llegan. Y aparte lo que decía Jorge, si lo meten de ley en las demás carreras, pues ya, ¿para qué te especializas? ¿No? Bueno, a menos que te guste. Pues supongo que demanda va a tener, de eso viven, de su pan de cada día, No sé por qué limitarlo a 20. Sí. Y pues ahí estuvo una breve. Nada más ahí para cualquiera de los dos que quiera comprometerse. Ajá. No, chao. No sé si la próxima semana nos pueden traer algo de un top 3 o 5 o 2 si quieren. De para, así que para el movimiento, como se le llame, el anime o manga, vendrían siendo los dibujantes más pesados. No, chavo, estás loco, no se puede. Pero, bueno, eso podría ser personales o no, a nivel... Me imagino que en la red ya debe haber un movimiento donde digan... Uno global, buscas. Uno global donde digan, no, pues los más reconocidos, los más importantes, ni estos tres, que ahí serían ni esto, esto, esto, esto. Y ya si las ven ustedes pueden opinar de... No, opino que está bien porque tiene un dibujo bastante nice o no, pues, está bien. Ahí traeremos algo. El compromiso es hacer la búsqueda. Menos de ahí que haya algo. ¿Cuál hubiera sido los más importantes? Por al menos, no tanto la clasificación, porque siento que está un poco más cabrón. Haremos la búsqueda, ¿no? No sabemos si vamos a encontrar en sí 100% la respuesta, pero la búsqueda y el trabajo la haremos. Pensando en eso, ahorita ahí no, chavo, no, ya. En un futuro podrían hacer de lo que han visto, no sé. 5 o 10 animes. ¿Cuál es el mejor? Mejor historia, mejor dibujo, mejor esto, mejor lo otro. Luego sacamos nuestras listas ahí. Aunque ya por ahí en el pasado Erwin mencionaba que una de sus favoritas, de hecho la mejor para él es Elfen. Exacto. Así que por ahí ya les adelantamos alguna. Luego desglosaremos ahí. Puede que tenga, para él en particular, tenga mejor historia y algunos puntos bajos, y la otra serie tenga mejor. Bueno, cada quien saque su lista y así lo mostramos. Yo es difícil porque solo viste los animes. Dead Note y... No, chao. Y School Days y ya. ¿Para qué las quemas? Con razón la insistencia de dos en el top. Así que yo puedo opinar... Dos del anime. Yo puedo opinar poco al respecto. Ah, pues sí, luego ahí sacamos. Yo no he tenido tiempo, pero de claro, no... No sé. ¿Lo administras? No. No, todavía no me da ganas de ver anime. Bueno, ya cuando te dé ganas ya no vas a tener tiempo. Sí, la neta. Créeme que sí pasa. Y empezó el State of Trance de Armin, episodio... ¿Qué? 385, bastante loco. El inicio. ¿No tenemos? Continuamos. Ay, está hablando Armin con nosotros. Ustedes están hablando de Armin, man. Hola, ¿qué tal Armin? Next. Armin dice que sí, que le gusta el anime y que va a ver el nuevo anime. Que ha visto 400, no sé cuántos, ¿no? Ok. Bueno, okay, otra más. Adelante. Recientemente se estrenó la película de Rebuild of Evangelion, la segunda de 4 o 5, no me acuerdo muy bien. De esta serie de películas que lo que van a hacer es volver a poner la historia de Evangelion, pero en el cine, en vez de sacar 20 y tantos capítulos. ¿Cuántos son? Son muchos. Evangelion. Son 20 y algo, no me acuerdo ahorita. Pero yo había leído que eran muchos. O sea, que estaba larga la. Sí. No sé, la verdad, no. No sé, que es una de las más famosas. Por no está muy extensa la serie. Sin embargo, el final es muy... Hubo ahí unos conflictos y por eso al final salió, digamos, muy raro, fumado, extraño, y los fans no les gustó y se decidió, aparte de la lana que van a sacar ahorita, se decidió volver a poner la historia en pantalla, pero en el cine, y con 4 o 5 películas van a volver a poner se supone que era lo mismo y nada más iban a cambiar el final, pero ya desde la segunda hay un personaje nuevo. Uno de los pilotos de los EVA, que son los robots, ya hay un personaje nuevo, entonces todos están a la expectativa de ver qué tanto van a cambiarlo, porque al ritmo que van, en la película 3 aproximadamente, ya llegarían al final o al mismo nivel de este chavo, no sé qué está haciendo acá, está tocando de una manera muy extraña el volante del vehículo. Casi, casi le dice, ¿cómo me llamo? Y bueno, la noticia en sí era que... De hecho, yo acabo de ver esta película, me parece que para descargar en alta definición y se ve bastante, bastante bien. Bueno, la 1, de hecho yo estoy descargando la 1, la 1 en alta definición. Pues desde cine, para que hoy baja la mitad y bajo la mitad y todo, ¿te gusta sufrir? No, pues ayer que estaba sufriendo de a gratis, me puse a descargar y le ha ido muy bien a esta segunda que apenas estrenó en Japón. Ya lleva recaudado muchos milloncitos y pues así va a seguir. Ya sacan un montón de productos, igual ahí haciendo spam en mi blog, todo un poco y más .blogspot.com. He publicado varias cosas que han sacado. Han sacado un netbook de Nerf, que es una empresa que sale ahí en el anime ficticia. Han sacado teléfonos y más accesorios de lo que es Evangelion. ¿Saturno se han sacado? Ok. Ya con eso nos que se transforma el robot. No, ese chavo está con todo. Habrá que verlo. Me parece buena la serie. Antes de salirnos de... No sé, una noticia más de anime. Sí, hay una más. ¿Qué nomás? Una rapina más. Halo Anime. Yeah. Ya. Master Chief no se conformaba solo con estar ahí en la Xbox en gráficos de última generación. Y los chavos de ahí de Microsoft dijeron, vamos a sacar más lana, y juntaron a 5... 12 o 13, 5 capítulos, ¿cuántos? Son 5 capítulos, son... Bueno, eso es lo que se dice hasta ahorita. Lo que pasa es que juntaron a 5 grandes productoras de anime y les dijeron, a ver chavos, muéstrenos propuestas, y cada quien hizo ahí un pequeño corto, y ya ahorita ya sacaron un avance de con un poquito, son segundos, de las 5 productoras, y todos los que vi me gustaron. O sea, ya es que el hype de Halo está más que ganado. Ya tiene, si te conformas con ver la, bueno, así que los videos que te ponen en el videojuego como tal, ya con anime más elaborado, ya todo, también te va a gustar. Y cuando saquen una película y más, igual, ahí vamos a estar. Y eso que yo nunca he tenido la oportunidad. Palabras de jugar mayores. Así todo el día, todo para las retas acá con mis camaradas. Pero sí, es de mis juegos favoritos. Y eso que no tengo el Xbox ni nada, pues es que. Ah, y antes de cerrar, o sea, porque me llama la atención, ¿cuántos de videos tiene One Piece? ¿La han visto? One Piece va como en 300 y más. No, chavo, no sabes de lo que estás metiendo. Dices que no has visto anime y te vas a meter a One Piece. No, porque lo he visto, o sea, estoy en mcanime.net. El servidor de descarga favorito acá. Mío. Ya pasaron el tip. Y chingado, veo que apenas sacan capítulos de X o Y serie y One Piece ahí va. ¿Qué onda de qué va One Piece? ¿Por qué tantos? ¿Es buena? ¿Es mala? No sabe nada de ella. Personalmente yo vi los primeros, creo que llegué hasta el 40, y ya después te vas dando cuenta que hay el 50, hay el 60, el 100, el 200, y dices, no me jodas, ¿hasta cuándo se va a terminar? La serie no se ha terminado. Exacto. Y manga siguen produciendo como idiotas, y de ahí pues obviamente se desprende el anime. Los primeros 40 a mí me gustaron porque pues la historia de esos primeros capítulos está interesante, es algo fresco en el anime. No, nunca habíamos visto algo así. Tampoco estoy diciendo que sea la historia no la mejor, pero es interesante, pasas el rato. Obviamente pasas el rato con One Piece, de hecho, toda una vida. Y pero pues a mí más que nada no me desilusionó la historia. porque pues es interesante, sino saber que para llegar a un clímax, a un punto final, tienes que chutar primero hasta ahorita como, no sé, 300, 400 capítulos y aún no termina. Dices, no, son jaladas. Es lo que decía, ¿crees que valga la pena tanto? ¿De verdad es tan buena para que haya tanto? La verdad no sé, pero pues... Yo digo que si te picas y llevas un ritmo, sí te la puedes aventar. Ah, sí. Y aunque no, o sea, si te gusta, o sea, los fines de semana o entre semana, dos, Ball tres capítulos. Tantos, ¿no? Dragon Ball fueron como 290, 287, la Z. En Dragon Ball fueron como 150, bueno, si no me equivoco. Ahí va. Bueno, pero fueron dos. Aunque también One Piece va por sagas, pero pues es sobre lo mismo siempre. Porque la verdad, siempre leo para inspirarme en cuestión de que quiera ver algo. Lo que recomiendan los tipos que ven mucho anime y todo. Y casi no la mencionan. O sea, es raro que yo me lea. Te recomiendo One Piece. Es que también está como que yo siento un poco más dirigido para, pues, para chavitos. Obviamente lo puede ver que cualquiera, sea como, pero... Que sea como visto, pasajera. Pasajera. Sí, ahí he leído y todo, pero no he visto nada. O sea, ningún capítulo, ni nada. Ningún capítulo. Tampoco te he dicho, ven a mí... No me llama para verla. O sea, desde antes que supiera que eran un madrero, no me llamaba así como para decir, venga. Y ya que lo sé, pues sigo igual. Sigo en las mismas. Es que si lo pienso, dices, pero que llegue a ese nivel. Los personajes están chidos. Los principales. Ya. Puede. Un mes, dos meses y te agarras así. Pues ahí tenemos un ejemplo con ustedes. Bleach, ¿cuántos episodios son? ¿Ya terminó? No, pero va a la mitad de One Piece, ¿no? Ya comentamos la semana pasada que ¿qué le pasó a Bleach? Ya estaba decayendo, espero que cuando acabe este relleno por fin suba a nivel. Que, o sea, al menos yo tengo la curiosidad de... ¿Ahora con quién nos va a sorprender, Ichigo? Aparentemente ya no tiene nada que mostrar, ¿no? Aparentemente. Chico es todopoderoso, chavo. Pero... Es un semidios. También tengo curiosidad de ver a su es papá, un dios. ¿Qué tal? Un dios de la muerte, ah, Shinigami. ¿Qué tal pelea a su papá? Todo ese rollo. Hay muchas sorpresas, pero vamos a ver cómo. A mí de plano... Este chavo siempre revelando spoilers. Pero bueno... Bleach me da hueva ya, la neta. El que nunca ha visto Bleach... Ya tiraste. Ya, déjalo. Es más, ya déjalo ahí. Cerramos Bleach ahorita. Esta es mi especialidad, chao. Y bueno, pues... Si ya... Creo que ya no hay nada más en noticias. Seguimos adelante con nuestra sección de otras cosas. Otras cosas. Que esta semana definitivamente va a ser... Otras cosas y entra y entra la pregunta mágica de literalmente, ¿qué chingados vamos a hablar? Exacto. Debieron de haber visto su cara de Jorge tratando de sí, ¿qué es lo que sigue? Viendo el script y ya no veo nada, ya no veo nada. Que sigue. Me hacía ademanes y yo haciéndome loco de tú síguele, tú sigue, ahorita improvisamos. Ahí está escrito, pero está en letra blanca y no lo puedes leer. Y pues, es. A ver. Pues no sé, mira, yo les puedo comentar. La semana pasada. Cuéntanos algo. Por ahí tuvimos una... Les había yo comentado que me iba yo a pasar un fin de semana en un lugar por ahí perdido cerca de la ciudad de Campeche. En específico un lugar llamado San Pedro, que se trata de unas cabañas. Es bastante interesante, te manejan unos paquetes allí de fin de semana que te incluyen obviamente el hospedaje, las cabañas. Las cabañas tienen ahí su... Es un tipo jacuzzi personal, es una piscinita, hay atracciones, hay caballos. Una pina. Es como una piscina, güey. No tan reducida. Pero mal y todo el rollo. Para que te no mueves. No sé, exactamente, nada más para que te mueves. Y ahí hay por ahí unas hay cuatrimotos. Y pues como el paquete es todo incluido, es buffet, puedes comer lo que quieras. Bueno, ese era mi plan y se los había yo comentado. Pero, oh sorpresa, gente indecisa que, no sé, 15 días antes de lo planeado habían dicho sí, voy, estoy puesto y tengo el dinero y se los pago. Al final, a la mera hora, ¿qué creen? Siempre no vamos y, pues, ahora sí que literalmente los que estábamos decididos y los que ya teníamos el plan y la ilusión de ir, prácticamente fue un pelas, porque pues ya no se dio. Con razón, ese fin de semana estaba hablando con Irwin, y le dije a Irwin, pues yo vi que Jorge se conectó a las 12 de la tarde, si se supone que se iba a ir, no, estaba raro que estuviese conectado a esa hora. Ah, ok, a eso voy. Al saber que ya no iba a ir a ese lugar, obviamente en esos mismos días, gente del salón planeó una fiesta a la que desgraciadamente les dije que no, porque pues tenía en pendiente el compromiso de ir a las cabañas estas. Claro. Y bueno, se canceló la ida a las cabañas, y yo ahí como perrito con la cola entre las patas le dije, no, pues, ¿qué creen? Sí. Siempre sí voy. Pues obviamente... Pues ustedes que ya no quise. Obviamente al ser más gente, pues los precios iban a reducir, porque... Supone. Sí, redujeron un poco. El plan que ellos tenían era rentar una casa en un puerto de allí de Yucatán y y cooperarse para la comida, para las bebidas. Y bueno... Para los condones. Ah, no, bueno. Compras el paquete hoy más barato. Ya estoy incluido, ¿no? No, chavo, pero eso ya fue independiente. Ah, bueno, fue indie. Sí, ya pues el lugar al que les estoy comentando se llama Sisal. Es un puerto ahí de Yucatán. Sisal. Sisal, sí. Sisal, la pela. Obviamente nunca se va a comparar a una playa de aquí, del Caribe, pero bueno, es pasable. Incluso, ustedes dos, incluyendo al señor juez, serían tres, serían felices en ese lugar porque pueden caminar, no sé, 50, 60 metros de la playa dentro del mar, y el agua nunca les va a pasar de la cintura, porque son aguas muy, muy muy bajas por ahí, así que estarían ustedes felices, ahí no hay peligro de que se ahoguen ni nada. Y bueno, podemos llevar nuestras computadoras. Exactamente, las pueden llevar. Ya hay señales de internet. Y bueno, pues ahí un fin de semana, una pequeña fiesta, reunión con los compañeros, convivencia. Esta vez no fue convivencia, al menos de mi parte, porque pues ya iba acompañado, tengo responsabilidades un poco mayores, pero un poco. Poquito nada más. Y es más, hasta de bartender la hice ahí, preparando piñas coladas. Pero estuvo bastante chido. Y por ahí tal vez selecciono algunas fotos y las ponemos en el Flickr para que chequen, vean cómo estuvo el asunto, quiénes fueron. Por acá, por donde vivimos. En la zona, sí, la península, no ya precisamente. Se escucha muy bien México esa onda. No precisamente el estado, pero sí la península. Y bueno, un fin de semana interesante, agradable para mí. Y esa es lo que tengo en otras cosas. Y esa es la manera de sacar un tema. Exactamente, porque ya me habían ensartado acá. Pero bueno. ¿Y nosotros qué podemos sacar en otras cosas? A ver. Yo vi como que ya tenías algo pensado. Es que no sé si meterlo ahí. Aparte, es un poco de lo que estamos hablando hoy en la tarde. ¿Es eso, de Facebook, Twitter, de show. No sé si entren a otras cosas. Porque ya no va tanto a qué es Twitter, qué es Facebook. Sino ya el rollo. Pues así que social. El uso, bla. O también quería que estuviese alguien que lo use y que sepa. O sea, no que sepa. Sino que para él sí tenga sentido. No sé si lo tocamos ahí leve o no. ¿Qué dice el público? Pues, ¿qué dice el público? Llame ahora al 01. ¿Yo? Pues no sé. Hubiera estado bien lo que dices, una entrevista. Ahí tenemos una persona que sabemos que hace un uso constante y sonante. Y yo creo que luego lo... De hecho... Pues, mejor ayer vamos lo vimos. A prepararlo, ¿no? Ayer lo vimos. Un poco mejor, elaborarlo. Solo Sí, podemos decir, mira, que lo podemos cuestionar incluso, lo podemos hacer una llamadita ahí en el Skype, luego cuando sí, está grabando, sí. Le pasamos las preguntas para que esté tranquilo, chao, que vea que no vamos a preguntar algo que no quiera, no va a haber sorpresitas, y ya lo podemos, porque sobre la misma discusión que tengamos, van a ir saliendo cosas, y si no tenemos a la persona, no vamos a poder ir, siempre vamos a quedar como un, pues ¿qué sería sabe, de esta persona? Alguien que en realidad lo use quizás nos pueda contestar. Sí, es fácil. Solo mencionar, y es raro que nosotros siendo, no somos geeks, nada, no, todavía no llego a ser gay. No, yo soy gay. Pero de cierta forma podría parecer, ya que estamos. Sí, andamos ahí metidos. Mucho tiempo en este rollo, en internet, la computadora, Apple, anime, y programas, la. Ya, así somos ya. Ok, pero no corramos a las redes sociales, o sea, por alguna historia de razón no encajamos, aún ninguno de los tres encaja en las redes sociales. Somos antisociales. Cosa que es algo no muy común en un geek, porque en un geek es su ecosistema, es su medio ambiente, ¿no? Quizás somos más selectivos. Pero tendemos a ser una. Yo he visto que la gente se mete, o sea, apenas sale algo nuevo. Ya nada más menciono eso porque ya vamos a ponernos a hablar chido y necesitamos a uno que nos debata, que nos. Luego lo veremos. Ustedes no ven eso. Quédense con las ganas. Solo quería mencionar que, a pesar de que ahí estamos, ahí metidos en el rollo un poco geek, no estamos en Twitter. Bueno, yo he estado utilizando Twitter y Facebook muy poco, pero nada más queriendo probar exactamente si existe algo que te llame la atención. Hasta el momento no lo encontraba, pero vamos a ver. Como tengamos a nuestro invitado, el buen perro Miguel, que es el que yo pienso, porque Nayeli no sé si quiere hablar, porque Nayeli también se la pasa mucho tiempo. De hecho, Nayeli era por acá, lo vimos invitado. Luego vamos a tener ahí unos invitados, yo creo. En el podcast vamos a buscar a gente ahí especial, chingona, chida y que nos pague dinero para salir. Pues ahí tenemos a Cruz que nos puede. Por ahí el buen Alfredo. Vamos a buscar a personas pelear, que tengan. Alfredo igual y nos hace ahí el paro. Que tengan algún conocimiento, alguna cosa de todos los temas que manejamos, sea anime, sea. Que lo hagan, que tengan un uso constante. Exacto, y así podremos armar ahí un debate, alguna discusión, que nos des un punto de vista, digamos, real. De qué tanto uso le dan a sí, lo que sea que manejen. Aquí está un tema que podríamos dar que también ya está muy choteado, pero ¿ves? Causa tráfico. Es Linux, Mac y Windows. Pero en este caso, pues yo y Irving usamos Mac, nos gusta más la plataforma. Jorge, no creo que se ponga a defender Windows, a pesar de que trabaja con ella. No tanto que lo defienda, sin embargo, viendo la situación real. Lo que es al día de hoy, sí, obviamente Mac se usa, ¿no? Pero en un mundo laboral, no cae, ¿no? Difícilmente, bueno, no difícilmente, es el fuerte, poco común utilizan esta plataforma. A donde quiera que vayas, siempre vas a encontrar a la ventanita, muy difícil te encuentras a la manzana. De hecho, eso que nos da de comer. Entonces trabajamos en esto. Gracias a Windows. Oye, no de prende. Oye, que tengo un error. Oye, que no prende. Oye, que eso que no. Esa es la fuente de trabajo. Ahí estará la eterna discusión. No es que sea malo, obviamente. Eso es bueno, no sea malo, es malísimo. No, ya. Ya luego hablaremos. Okay. Es difícil, como dijo Irving hace poco. Venimos. Nadie defienda Windows. Es raro que alguien diga, no, Windows. Pero bueno. Bueno, solo Bill Gates y el otro Palmer, ¿no? Sí. El que ahora es el presidente de la empresa. No sé. Y si quieren terminar. Jorge se acaba de dar un buen llegue. Por intentar preguntar si ya terminábamos. Exacto. No sé cómo llegue, sí. Bien. Llevamos 1:23. Mira, nos aventamos todo el podcast un buen tiempo. Aunque en ese momento, para los que nos escuchen, va a ser un poquito más por la rola. la rola va a ser que se extienda. Sí, unos 4 o 5 minutos. Entonces va a quedar como en una hora y media. Y ahorita que tenemos de despedirnos. Y creo que quedó bien. Quedó. Fue especial. Y creo que los que nos escuchan van a decir: bueno, ya este cabrón, todos los pinches podcasts dicen que es especial, que es novedoso, que no sé qué. Pues. En cierta forma está chida y así es, Es novedoso porque nunca habíamos grabado así. Bueno, el primer piloto que hicimos que nunca salió a la nube ni nada, fue así exactamente como estamos, pero nunca fue para... Como para dicen subir. Todos los que tienen un proyecto como este, similar, pues es nuestro bebé y... Es especial, ¿no? Exacto, para nosotros. No, y a mí me gusta mucho el rollo de que... a pesar de que mantenemos lo que es el centro, las raíces, siempre tiene ahí sus variantes, que si a veces no puede grabar uno, grabamos otro, se graba de una manera, se utilizan otros temas, discutimos, y ahorita pues fue un rollo, sí, radical, pero chido, el viaje, los tres, el viaje de Jorge, estamos físicamente en el mismo lugar, la plática fluida, seguimos aquí cerca de la playa, los típicos problemas de no tener un script cada quien así en su casita, tenerlo más o menos todo planeado, sino todo lo que va saliendo, los ruidos. Exacto. Por eso lo hace, al menos este lo hace especial. Yo siento que se va a escuchar a más como hablamos normalmente, como somos, cuando no estamos grabando ni nada. De hecho, creo que ya hemos igual llegado a ese nivel, incluso grabando cuando no estábamos. Era lo que nos comentaba ahí Alfredo. Que sí, es como, como dice la descripción, una plática entre tres amigos ahí, loco. Y pues ahorita se vio todavía más la plática. Sí, más marcado. Más marcado, improvisado también, porque surgían cosas aquí de momento, pero igual, pues, creo que quedó bien. Ha sido uno de los mejores podcasts, a pesar de que ahí se ponga igual también. A pesar de que el anterior y el anterior. Este ha sido uno de los mejores. El staff considera que y así va a ser siempre. Cada vez que salga uno, ritmo, claro, va a salir algo que te va a gustar. Lo peor que puede pasar es que no que digas, ay, como que sentí que salió flojo. Mientras no lleguemos a esos niveles, todo está bien. Algo curioso que este es regresar al pasado, ¿no? El primer episodio fue igual a este, o sea, los tres juntos. Exactamente, yo tenía pensado eso. Pero radicalmente, o sea, son muy diferentes porque era el primero, había nervios. No sabíamos cómo lo íbamos a ir. Por ahí yo con mi inquietud. O sea, fue muy diferente a ese, que ya es más fluido, ya sabemos más o menos de lo que se trata. Y pues lo sacamos bien, creo yo. Sí, ya 12 podcasts. No sabemos cuántos nos escuchan, al menos sabemos que uno nos escucha. Que uno nos escucha. Gracias. Bueno, yo creo que sabemos que cuatro nos escuchan, nosotros tres, cuando terminamos de editar el podcast y se descarga. Y animamos a los que, pues a los que sí escuchan o se pasan ahí por el blog a dejar un leve comentario, aunque sea algo tan sencillo como hola, ¿qué tal? Los escucho de tal lugar, listo, punto. O sea, no necesitan, si quieren, ni siquiera comenten sobre los podcasts. Claro que estaría mejor que comentaran. O que aportaran, como en el caso de Alfredo, que hablamos de lectores RSS y él dio una aportación que es bastante interesante. Interesante. Bueno. Sí, incluso si son especialistas en algo relacionado ahí a lo de tecnología, ánimo, lo que sea. Sí, igual, bueno. Nos quieren dar una clasecita, nos quieren recomendar algo, o ya si se animan a hacer algo, digamos, grande. Pues armamos ahí el enlace y un día que se pueda grabamos y que salga al aire, a la nube. Venga. Y pues ya creo que aquí rematamos. Un factor más. A ver. Es especial porque están a punto de dar, bueno, 10 minutos de ser las 3 de la mañana. Oh, mi Dios, jamás en la existencia de este podcast habíamos llegado hasta estas horas, al menos grabando. Y yo despierto tantas horas. Ah, sí, porque comentar que aquí este chavo la madrugada de ayer no pudo dormir nada. Por un problema psicológico. Más que nada. Y le echa la culpa a un pobre café de Starbucks. Pobrecito, no, tan rico que está el tipo. ¿Café? Bueno, quiero que aquí mejor cortaremos, porque ya están saliendo otras cosas al aire. Y es que ya, no, la hora. Ya la hora. Ya la hora. Y eso que yo soy el que ya está durmiendo. Pues, nada, nos despedimos, y ¿no? Pues ya nos despedimos así, en fa, en caliente, por mi parte. Ahora sí que robándole sus frases a Johnny, y a todos estos chavos de que la rola de que llegadora y por mi parte y todo. Pues es todo desde aquí, desde playa. Yeah. Finalmente no me quejé del clima porque estuvo fresco, llovió, estuvo rico. No hubo moscos. No hubo moscos. Hubo canción, rolas. Oh. Hubo rolas aquí, DJ en vivo. Y y ya, listo para el 13 casi. Pues ya, hasta el... No sé qué día salga esto, pero el día que salga... Escúchenlo tranquilamente, con calma. Pronto, pronto, más tarde el martes, ya sabes. Ay, no sé qué es, chavo, que el martes ya está. Porque no había edición. ¡Yuhu! Bueno, eso sí. Pues bueno, se despide Diego, desde los controles. También desde Carmen Quintana Roo, visítenlo. Sí, en México. Hasta Armin también se despide. Inició en la parte de anime, si recordarán, y ya se está despidiendo. Y sí, en las próximas semanas nos vemos bien. Esta semana no creo tener frase de la semana. ¿No? No se me ocurre alguna. La frase de la semana y que quedaría como de acuerdo es: sigue tus impulsos, sigue tus instintos. Yo creo que es lo que hizo John. Definitivo, porque pues yo de aquí me voy a estar quitando al rato. Y el día de mañana, lunes, tengo un pequeño examen que presentar. Me valió madres el examen y aquí estoy grabando por seguir mis impulsos y mis instintos. De que el día de ayer el señor juez me habló y me dijo: cabrón, ya haces falta acá. Y dije: ¿por qué no? Vámonos un rato, salir de la rutina. Y aquí estoy, siguiendo los impulsos. Queda bien la frase de la semana. La apoyo. Pues ya. Se finit. Cortamos, se finit. Últimos segundos. Bueno, adiós. Desde Playa del Crimen. I'll be back. No, ni merga.